no! ¡Un humano convertido en demonio! ¿Qué debo hacer? ¡No puedo aniquilarlo! Es mi primera experiencia como Sailor Moon, pero creo que no tengo tiempo para pensarlo. Está bien. Sailor Moon nos castigará en el nombre de la luna. Formarme y combatir a los villanos. Soy Sailor Moon y lucho por el amor y la justicia. Y aquí están mis amigas. Amy, la niña amable e inteligente. Y Rey, que es muy temperamental. ¿Serán más capaces que yo? ¿Quién sabe? De todos modos, cumplimos con nuestro deber. Presentamos la poderosa Sailor Júpiter está enamorada. Hazte presente, gran reina nuestra, nuestra gobernante. La bendita energía está aquí para ti. Muéstrate a mí, gran reina, nuestra gobernante. La energía de los seres humanos me ha despertado de mi largo sueño. Majestad, he estado esperando este día por mucho tiempo. Pero mi mente sigue arrastrada a los abismos de la inconsciencia. Busca el cristal sagrado de plata. Solo así podré resucitar de verdad. Pero es que aún no sabemos dónde está, Majestad. Cuando los siete demonios se levanten con el cristal arcoíris, el cristal sagrado de plata brillará gloriosamente. ¡Ay, se me hace tarde! Oye, Serena, se te olvidó esto. ¡Ah, gracias! ¿Me lo puedes traer? Perdón, lo siento. ¡Ay, me duele mucho! ¡Me rompiste un hueso, niña! Oye, niña, tienes que responsabilizarte de esto. Detente. Yo vi todo. ¿Qué bajo has caído al molestar a una chica solamente por haber tropezado contigo? ¿A ti quién te mete en esto? Oye, niña, ni creas que vas a salir de esto solamente porque eres mujer. ¡Ahora verás! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Sí! Te aconsejo que tengas cuidado. ¡Qué lindo arete de rosa! ¡Ah! Cuando los siete demonios resuciten con el cristal del arco iris, el cristal sagrado de plata resplandecerá de inmediato. Escuché que hace mucho tiempo los siete demonios, que eran compañeros nuestros, fueron encerrados para siempre por nuestro gran enemigo. Los siete guerreros legendarios, que eran los demonios más poderosos. El infierno con nuestro enemigo jurado. Han recluido a nuestros siete demonios en las partes del cristal sagrado de plata y las dejaron caer en la tierra. Esas siete partes son el cristal arcoíris. El cristal arcoíris. ¿Y qué pasó con los siete demonios? Reencarnaron como humanos y no recuerdan su pasado como demonios. Entiendo. Eso significa que si reunimos los cristales arcoíris de los humanos reencarnados, podremos obtener el cristal sagrado de plata. Además, podremos recuperar a nuestros guerreros más poderosos. Lo adapté para que solo reaccione a los cristales arcoíris. Su Majestad, se lo agradezco. Hay una parte del cristal arcoíris en el cuerpo de este hombre. ¡Corran, corran! ¡Es hora de lunch! ¡Es hora de lunch! ¡Es hora de lunch! ¡Ay! ¡Es la chica del arete de rosa! ¡Señorita Serena! ¿Por qué apareces así de repente? Es una alumna transferida. Es de la sección 6. Acaba de llegar hoy. ¿Qué? Se llama Lita. Tiene muchísima fuerza y dicen que tuvo que cambiar de escuela porque se peleó. Te sugiero que ni te le acerques, Serena. Además, debes tener mucho cuidado con ella porque... ¿A dónde fue? ¡Ay! ¡Ay, todo eso sabe delicioso! ¡Y las fresas y las cerezas! ¡Y esa bolsa está preciosa! ¿Quién anda ahí? ¡Hola! ¿Cómo estás? Eres la chica de esta mañana, así que vas en esta escuela. Soy Serena Zucchino. ¿Por qué no te acercas? ¡Ay! ¡Sí! ¡Gracias por salvarme esta mañana! No fue nada. ¿Qué? ¿Quieres probar algo de mi almuerzo? ¿Qué? Bueno, no acostumbro comer mucho la primera. ¿Qué? Pero no quiero desairarte. Me da mucho gusto que estés aquí. Los alumnos de esta escuela me tienen miedo. No sé por qué, ni siquiera me hablan. Lita, ¡ay! Lo siento, disculpa. ¿Puedo decirte Lita? Te felicito. Tu mamá cocina delicioso. ¿Cómo no? Los preparé yo misma. ¡Qué maravilla! Oye, enséñame a cocinar o quizá quieras preparar mi lunch. ¿Qué les parece? Serena es muy buena para hacer amigos. Oye, Lita, ¿por qué no usas uniforme como el nuestro? Bueno, es que este me queda mucho mejor. Oye, no veo a Andrew. Quizá no vino a trabajar. Dime, ¿quién es Andrew? ¿De casualidad es tu hermano? No veo la gracia. ¿De qué te ríes? ¡Ay! No, no. Andrew es ¡Ay! ¡Oye, déjame! Serena. ¿Qué? Te estamos buscando. Ah, hola. ¿Qué ocurre? Es que Luna dice que esa chica tiene algo especial. ¿Quién? ¿Se refieren a Lita? Así es. Creo que te estás pasando de intuitiva. ¡Oh, rayos! ¡Perdí otra vez! ¡Lita! ¿Ah? Quiero presentarte a unas amigas. Ella es Lita. La transfirieron de escuela y llegó hoy. Hola. Hola, Lita. Ellas son Amy, la inteligente, y Rey, la temperamental. ¿Qué dices? ¿Quién es temperamental? ¡Tú, Rey! No, y bien. ¿Quién dices que es? ¡Que eres tú! Di el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo exacto en que he sido mala contigo. ¡Dilo! ¡Ahora mismo eres mala conmigo! Ustedes dos sí que son buenas amigas. ¿Qué? Siempre que nos vemos me provoca. Ya no la soporto. ¿Te provocó? Sí, así es. Los mejores amigos son los que se pelean mucho. Pues supongo que tienes razón. ¡Oh! ¡Qué lindo gato! ¡Miau! ¡Ese gatito! planeta con la luna creciente es Luna. Es muy inteligente y cariñosa y está viviendo conmigo. ¡Qué maravilla! ¡Mira! ¡Atrapados al mismo tiempo! ¡Lo logró otra vez! ¡Bien! ¡Todos al mismo tiempo! ¡Claro, para jugar! ¡Está increíble! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo va a hacer otra vez! No debo perder ni uno. ¿Oh? Te encontré. ¡Oh! ¿Quién rayos eres tú? Tranquilo, terminaré pronto. De los débiles. Estarás en problemas si te involucras en esto. ¿Qué pretendes? Eres buena defendiéndote. No digas tonterías. ¡Atreves a tocarme! ¡Nadie se ha atrevido a hacer esto! ¡Lita! ¿Qué pasa? ¡Maldición! ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Lita! ¿Qué pasó? ¡Déjame! ¡Ya déjame en paz! ¡No me molestes! ¿Quién es él, Lita? Estaba preocupada por ti. No entiendo nada de lo que pasa. Siento algo. ¿Qué sientes, Luna? La mujer con quien peleaba Lita sentía algo como un poder maligno. ¿Qué? Y extraño. Quizá venga del negaverso. ¡Ay, no! Eso... ¡eso significa que Lita y el muchacho están en peligro! ¡Espera! Oye, dime por qué me estás siguiendo. Parece que fuiste el blanco de un ataque de artes marciales. Así que yo seré tu guardaespaldas. No tengo por qué ser blanco de nada. Oh, es posible que sea porque ganas muchos juguetes y... ¡bang! La gente del centro de juegos tal vez contrató a algún asesino o algo así. ¡Tonterías! Oye, ¿qué tal si me enseñas a ganar en el juego de las tenazas? Nunca podrás hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¡Espera! Quiero tomar un café a solas, así que déjame tranquilo. ¡Qué tipo tan insensible! Por eso es tan encantador. ¿Qué? Se parece a alguien que conocí. ¿Qué desean tomar? Un café. Enseguida. ¡Ah! Creo que ya entiendo. Así se ve una chica enamorada. No tienes que quedarte conmigo. Te estás aburriendo. No, no te preocupes por mí. ¿Ah? ¡Está haciendo señas! ¡Es fantástico! hijo. ¿Y ahora qué hago? ¡No! ¿Qué estás diciendo? ¡Ve con él! ¡Anda! ¡Oye, eso! ¿Qué esperan ni qué nada? ¡Buena suerte, Lita! Es que yo... Siéntate. ¿Qué? No malinterpretes esto. Lo que pasa es que no me gusta que me vean desde afuera, y menos una chica, pero eso es todo. Sí, claro. No me conoces, pero soy bueno en los juegos porque tengo un poder sobrenatural sobre todos los objetos. ¿Un poder sobrenatural? Sí, lo tengo desde niño. Fui dotado por un poder misterioso. ¿Ahora lo entiendes? Por eso es imposible que otros logren ganar como yo. Y claro, también es imposible que tú me iguales. Pero en mi opinión, eso es como hacer trampa. ¿Y a mí qué me importa? Cada quien debe usar el talento que tiene sin desperdiciarlo. No estoy segura. ¿Qué desean tomar? Un helado de chocolate con crema. O mejor no, mejor un té con leche. ¡Es el tipo ese! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! A huir y dejar a una chica sola. Ni siquiera la conozco, solo me siguió como si fuera mi sombra. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, cobarde? ¿Acaso no eres hombre? Eso no tiene nada que ver, es una chica demasiado alta. No es del tipo de mujeres que me gusten. ¡Hazte a un lado! Lita, ¿estás bien? Lita. Es la segunda vez que me pasa lo mismo. Lita. ¡Rayo! ¡Ay! No tienes por qué huir. Eres uno de los nuestros. ¿De los tuyos? Deja que saque el cristal arcoíris de tu cuerpo. Perfecto. ¡Un momento! ¡Sailor Moon! Llegaste un poco tarde, Sailor Moon. Pero dime, ¿quién eres? Permite que me presente. Soy Zeoside, uno de los cuatro grandes guerreros del Negaverso. Son todas tuyas, máquina de juegos infernales. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se convirtió en un demonio! Y transfórmate, solo tienes que decir: por el poder de Júpiter, por favor, ayuda a Sailor Moon. ¡Por el poder de Júpiter! ¡Soy Sailor Júpiter! ¿María, eres tú, Lita? Mi planeta guardián es Júpiter. Que venga la tormenta y el trueno haga temblar. ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! ¿Trueno de Júpiter? Ahora iniciemos otra vez. ¡No! ¿Por qué? Ese demonio todavía tiene adentro el corazón del humano. Originalmente era un ser humano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces qué hacemos? ¡Regrésalo a su estado original! ¿Qué? ¿Qué es? Es el cetro lunar. Tienes que decir curación lunar en acción. ¡Sí! Ahora tú eres la cuarta guerrera, Sailor Júpiter. ¿Yo? ¿Sailor Júpiter? Sailor Moon, ahora tenemos cuatro guerreras. Tú serás la líder y protegerás a la princesa. ¿Yo seré la líder? Sí, Serena. El cetro lunar es el símbolo de la líder. ¿Qué? ¡No puedo ganar! ¡Lo intento y no lo logro! ¿Ah? Bueno, voy a intentarlo una vez más. ¡Hola, Serena! ¡Hola, Andrew! Me dijeron que mi amigo Joe vino ayer. Tenía muchas ganas de saludarlo. ¡Ah, sí! ¡Ah, déjame presentarte a mi amiga Lita! ¡Va a la escuela conmigo! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡No es posible! ¡Es idéntico al muchacho que fue mi novio! ¿Qué? Ayer dijiste que era idéntico a Joe. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Su voz se parece tanto. ¡Por Dios, Lita! ¡Ya basta! ¡Calla! ¡Qué extraña! Problemas. ¿Y tú qué haces? Sí, Osait, ya no permitiré que hagas cosas malas en un lugar sacrosanto. ¡Padre, ayúdame! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos La amistad de Serena devuelve la felicidad a Molly. Por favor, apresúrate a encontrar el sagrado cristal de plata. Pero dime, ¿qué es el cristal sagrado de plata? ¿Quién eres tú? Por favor, busca el sagrado cristal de plata. Te prometo que todo se aclarará cuando encuentres el sagrado cristal de plata. Otra vez ese sueño. ¿Quién es esa princesa? ¿El hombre de etiqueta y enmascarado? ¿Acaso soy yo? El cristal sagrado de plata. Todo se aclarará si lo encuentro. Ya tenemos un cristal arcoíris. Pero ahora, ¿qué tienes planeado, Siosite? Permítame decirle que el cristal negro está reaccionando al siguiente cristal arcoíris. El siguiente cristal arcoíris está en su cuerpo. Ah, pues hay que conseguirlo. Molly volvió a faltar. ¿Cómo estará? The Flight. Perdóname. ¿De qué? Creo que no podré ir a tomar esa malteada contigo. The Flight. No, no te mueras. No te mueras. No me dejes. prometiste quedarte conmigo. No me dejes de Flight. No. ¿Acaso vas a casa de Molly? Sí. Ya lleva una semana sin venir a la escuela, así que... supongo que por más que quiera, no puede superarlo. ¿Eh? ¿Superar qué? ¿Qué acaso no tenía una infección? ¿Qué clase de sentimientos tienes? ¡Eres un insensible! ¿Qué? No importa, tú solo sé amable y anímala, ¿sí? ¿Lo prometes? ¡Claro! Si eso es lo que quieres, cuenta conmigo. No te preocupes, puedes confiar en mí. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Disculpa que vengamos a molestarte, Molly. Solo venimos a saludarte para saber cómo estabas. Oye, Molly, yo creí que tenías una infección en la garganta, pero ¿sabes qué? Yo creo que tú estás enferma de amores. ¡Ay! ¡Tonto! Oye, ¿por qué me pegaste, Serena? ¿Qué, no puedes decir otra cosa? ¿Eh? ¡Ah! Sí, claro. ¿Qué tal si comemos helado de chocolate? ¡Ella no quiere ningún helado de chocolate! Serena, ¿eh? Vamos a dar un paseo. Salgamos. ¿Qué? Sí, salgamos y comamos algo rico. Claro, Molly. ¡Ay, sí, vamos! ¿Una fuerza que haría estallar el planeta? Sí, parece que el cristal sagrado de plata tiene todo ese poder, y quizá aún más. Sencillamente eso me parece espantoso. Y dime, ¿dónde está ese cristal sagrado de plata? Pues temo que aún no lo sabemos, pero descubrí que las partes del cristal arcoíris están dispersas. ¿Partes? Sí. El cristal arcoíris es un gran trozo del sagrado cristal de plata. Hace muchísimo tiempo... en el Negaverso había unos demonios malvados llamados los Siete Demonios. Pero alguien encerró a los Siete Demonios en los pedazos del sagrado cristal de plata. Los demonios, que tenían el cristal arcoíris, bajaron a la tierra con corazones buenos y nobles. Reencarnaron como seres humanos para vivir en paz. Pero Siosite planea quitarles el cristal arcoíris. Tener los siete cristales arcoíris podrá conseguir el sagrado cristal de plata y los demonios volverán a tener poder. O sea que al encontrarlos, van a lograr sus dos objetivos. Les juro que mientras yo esté aquí, no permitiré que esos demonios hagan lo que quieran. Eso era lo que yo quería decir. Lo que no entiendo es cómo vamos a encontrar a la gente que tiene en su poder el cristal arcoíris. La vara que le di a Serena reaccionará a ellos. ¿Qué? Si es así, me opongo a que Serena la tenga. ¿Pero por qué? Si se queda con ella, la usará para hacer trabajos manuales todos los domingos. Oye, no seas exagerada. Aunque debo admitir que la usaría para algo parecido. Pues déjenme decirles que yo sí confío en Serena. Sé que no es muy responsable y que no se puede depender de ella. Por eso quiero que ella sea la líder. Así confiará en sí misma. ¿Confiar en sí misma? Sí. Creo que su sentido de responsabilidad aumentará si le damos un puesto importante. Pues yo no creo que esté capacitada. Crean en ella, por favor. Acéptenla como su líder. ¡Se lo suplico! No estoy de acuerdo con lo que dice. Pues yo creo que tal vez podríamos... ¡Amy! Bueno, ¿por qué no es más esperamos antes de decidir. ¿Sí? Oh, entonces tú tampoco confías en Serena, ¿verdad? Bueno, yo no la conozco lo suficiente como para opinar. Tienes razón. Te aseguro que cuando la conozcas más, estarás de acuerdo conmigo. ¿Sí? ¡Hola! Hola, Serena. Estamos discutiendo un asunto muy importante. ¿Podrías venir un momento? Ay, lo siento mucho. Tengo que ir con Molly al barrio chino de Yokohama. Vamos a comer sushi. ¡Es increíble! ¡En un momento tan importante como este! ¿Qué les pasa a ustedes dos? Están muy serias. Parece que les comió la lengua el ratón. Además, el barrio chino está por allá. Pensé que traías mucho dinero, Serena. Aquí hay muchísimas tumbas. Pero mi amado Neflight no tiene una. ¿Qué te pasa? ¡Se me antoja una hamburguesa doble con queso! Nunca he podido probar una. Sé que son deliciosas. Además, estoy muy emocionado. Por fin probaré la hamburguesa doble con queso que tanto se me antoja. Así que tú quieres ser la hamburguesa doble con queso, ¿no? No, solo quiero comerme una. Oye, ¿dónde se metió Molly? ¿Qué? ¡Molly! Espere, padre. Quiero preguntarle algo. ¿Qué debo hacer? La persona a quien quise murió, sufrió tanto. Y no pude ayudarle. Sufrió tanto, padre, y no pude ayudarlo. Y ahora no me hago la idea de que ya murió. Eres una niña muy linda. Puedo asegurarte que tú lo salvaste. Pero ahora que él ya no está, ya no me queda nada. No es así, hija mía. Quizá no lo has notado, pero estás rodeada de amor. Mira a tu alrededor y hallarás amor. Que vea a mi alrededor y... ¡Oh, Dios! ¡Eres tú! Con que aquí estás. ¡Fuiste tú! Observa esto detenidamente. ¡No me interesa! ¡Vete de aquí! ¡Qué linda sorpresa! ¿Volvemos a encontrarnos en un lugar así? ¡Molly! ¿Dónde estás? ¡Molly! ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde se habrá ido? ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡El cetro está reaccionando! Luna, dime qué haces aquí. Olvida eso. Solo saca el cetro lunar. Sí, claro. Como digas. El cetro nos mostrará dónde están los 7 cristales arcoíris. ¿7 cristales arcoíris? Eso significa que el demonio quizá aparezca cerca de la persona que tiene el cristal. Llama ahorita por la tarjeta de comunicaciones. ¡Rápido! ¿Acaso Lita anda por aquí? ¡Lo tengo! ¡El cristal está en el cementerio! ¡Voy para allá! ¡Está reaccionando más fuerte! ¡Apresúrate! ¿Quién eres tú? Olvídate quién soy. Lo importante es saber quién eres tú. Yo solo soy un sacerdote común y corriente. Yo no estaría tan segura. Este cristal negro te enseñará quién eres en realidad. ¡Por favor, deja de hacer eso! ¡Es de Neflight! ¡Suéltame! ¡Detente! ¡Dámelo! Por el poder de Prisma Lunar. Oye, ya déjala en paz. No te metas en lo que no te importa. Mejor preocúpate por ti mismo. ¡Detente! ¿Quién eres? ¡Sailor Moon! No permitiré que sigas cometiendo actos miserables en este lugar. ¿Ah? ¡Yo te castigaré en el nombre de la luna! Vaya, así que regresaste. Pero es demasiado tarde. Voy a quitarle el cristal arcoíris. ¡Ahora ven conmigo, Cristal Arcoíris! ¡Padre, padre! ¡Mira el Cristal Arcoíris! ¡No! ¿Dónde está el Cristal Arcoíris? ¿Dónde está? ¡Padre! ¡No! No soy el padre. Yo soy... gran demonio sacerdote. Pero es que... Puedo oír al público que me anima con su apoyo. ¡Soy el campeón! Vamos, demonio sacerdote, acaba con Sailor Moon. ¡Eso no es justo! ¡Yo soy mujer! Perfecto. Ya veremos quién es el verdadero campeón. ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No soy boxeadora! ¡Ay, no me hagas daño! ¡No le temo a nada! ¡Soy el campeón! ¡Oga! ¡Sailor Moon! ¡Lita, ven rápido! Ese fue muy buen golpe. ¡Detente, por favor! ¡Quien quiera que seas! ¡Vuelve a ser el reverendo padre! ¡Te lo suplico! ¡Soy el campeón! ¡Soy el campeón! ¡Cuidado ahí, Sailor Moon! ¿Qué? ¡Tuxedo Mask! Un caballero no debe tocar a una dama ni con el pétalo de una rosa. Hay que llevarla suavemente en los brazos. ¿Y tú qué esperas? ¡Acaba inmediatamente con Tuxedo Mask! ¡Soy el campeón! ¡Nadie puede vencerme! ¡Golpe triple! ¿Qué será esto? ¡Lita, por aquí! ¡Bien! ¡Tú serás la siguiente! ¡Mi planeta guardián es Júpiter! ¡Que venga la tormenta y el trueno haga temblar! ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! ¿Estás lista, Sailor Moon? Sí. Ya estoy bien. ¿Creen en Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Oh? ¡Es él! Lo siento, pero me llevaré el cristal arcoíris. ¡Hasta luego! ¡No te burles! ¡Te lo quitaré un día de estos! ¡Sailor Moon! ¡Quítale el cristal arcoíris! ¡Santo cielo! ¡Toxido mal! Ahora ya sé quién soy después de tanto tiempo. Siempre fui Tuxedo Mask. Ya está. Muchas gracias, Molly. Pero, Molly, eso es... Eso no importa. Kelvin se lastimó por tratar de salvarme. Arriesgó su vida por mí. Yo... Serena, discúlpame por hacer que te preocuparas. Mañana voy a ir a la escuela. ¡Molly! Lo siento mucho, Lita. Quería demostrarte que Serena es una buena Sailor Scout y te hice venir hasta acá, pero... Está bien, Luna. Debo admitir que se preocupa mucho por sus amigos. ¡Lita! ¡Qué linda música! ¿Dónde encontraste eso?